En esa jornada del lunes de la lotería, vamos a quedar con citas que llegan también, al margen de lo que es esa actualidad a nivel nacional, en el plano local, eventos que vamos a ir destacando, por ejemplo, como decimos, en la jornada de hoy, por parte de la Escuela Municipal de Música, que cierra de esa manera, lo va a hacer esta tarde a partir de las 7, con su tradicional concierto de Navidad. Así que para hablarles de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a su directora, María del Mar Pérez, como saben, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. María del Mar, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, jornada muy especial que además viene a culminar todo lo que es el trimestre, este primer trimestre del año para la Escuela Municipal de Música. Y además, ya decimos, en este día de la lotería, María del Mar, ¿cómo va por ahora? El sorteo, ¿algún premio? Esperando todavía, imagino, ¿no? Esperando esta. Tenemos esta tarde suerte y podemos celebrar el concierto de una manera un poquito más especial. Claro que sí, eso es lo que pedimos siempre, ¿no? Que en el caso de nuestra localidad, pero sí es cierto que, bueno, todavía queda algo que pueda llegar, como decimos, algún premio. El premio, desde luego, es para todos los integrantes de la Escuela Municipal de Música, el encuentro que culmina, ya decimos, lo que es el primer trimestre. Así que, María del Mar, esta tarde, como decimos, ese concierto de Navidad, que además es una cita ya tradicional, pues muy especial, ¿no? Por estas fechas y por ser la despedida hasta después de las vacaciones, ¿no? Sí, es la despedida y además es la despedida donde participa la gran mayoría de la escuela. Para nosotros es muy especial porque tenemos que organizar y coordinar a tanta gente y a tantas agrupaciones que nos cuesta mucho, pero a la vez es muy gratificante después en el escenario poder ver a tantos alumnos juntos, ¿no? Tocando las mismas piezas, estando coordinados y haciendo algo en común, ¿no? Teniendo la responsabilidad, ¿no? La disciplina de hacer un evento e intentar pues que todo el mundo suene bien, de no equivocarte tú, de coordinarte con el de al lado, ¿no? Todo este trabajo en equipo es importante para personal individual, ¿no? Y cuando grupo y sobre todo los alumnos, lo que más aprenden en esos días es a tener una coordinación con los compañeros exquisita, ¿no? Y se demuestra todos los años cuando al final se ve tanta cantidad de alumnado participando en una actividad como esta, ¿no? ¿Cuántas personas, María del Mar, pueden participar esta tarde en ese concierto? Esta tarde contamos con el coro Aire de la Serranía, que son unos 25. El otro día, el viernes, tuvieron una zambomba jerezana en la Peña Flamenca y lo hemos invitado para que nos interpreten algunas de las piezas de las que hicieron el otro día, porque sonó súper bonito y estamos encantados de que siempre vengan con nosotros a los eventos. Después participará el coro polifónico, ellos son unos 30, vienen un poco cansados porque han estado este fin de semana en un encuentro coral en Badajoz, en Medina de las Torres, con una coral de allí, de la zona. Llegaron ayer por la noche y bueno, vienen también muy contentos por el éxito que tuvieron, ¿no? en este evento, que ya nosotros eso, el orgullo que tenemos, ¿no? De tener a nuestros alumnos pues también dando vueltas por España y recorriendo el mundo y cantando y trabajando, ¿no? por allá. El coro polifónico también viene, el coro este año, el coro de los pequeñitos, el coro de voces blancas, no actuará. Van a participar en otras agrupaciones, pero no harán tiempo a que monten un repertorio como para el concierto. Lo vamos a dejar para un poco más adelante. Y como siempre, pues la banda. También, además de la banda, viene una mini banda que se agrega a esta banda. Son los más pequeños que se inician. Pequeños y no tan pequeños, vamos, que intentan siempre tener pues ese huequecito, ¿no? Y nosotros queremos que haya una especie de cantera y que los alumnos pues vayan comenzando desde pequeño y vayan desarrollando, ¿no? Pues esa actividad. Los profesores también del centro, cómo no, y tenemos siempre a nuestros alumnos invitados, que son los alumnos que, bueno, algunos están en el conservatorio, otros han terminado ya en el conservatorio, incluso como Sergio, otros ya dejaron el conservatorio, pero siguen tocando y siguen estando fuerte, ¿no? con su instrumento, y también ellos pues vienen, nosotros son unos 10 alumnos, unos antiguos alumnos los que participan, y nosotros estamos súper agradecidos porque ayudan un montón, refuerzan las voces que tenemos en nuestra escuela y nuestros alumnos pues también disfrutan, ¿no?, de alumnos que han estado mucho con nosotros y que están estudiando y demás. O sea que es muy completo. Tenemos alumnos que con 8 o 9 años se inician, alumnos que han terminado ya el grado profesional en el conservatorio, y alumnos muy pequeños, alumnos muy mayores con el coro. O sea, todo junto en el mismo escenario, en el mismo encuentro, es enriquecedor para todos. Ya digo, son 25, 30, más unos 20 de la banda, más los profesores, 10. No sé, siempre nos juntamos alrededor de 100 alumnos los que participan, y un orgullo, ya digo, para nosotros. Sí, echando cuentas por aquí, con esos datos que nos decías, en torno al centenar, ¿no?, de personas sobre el escenario. Uh-huh. Es una cita ya tradicional, pero es verdad que para los más pequeños, en algunos casos, es la primera vez sobre un escenario, ¿no?, en lo que es una actuación pública. Sí, algunos de ellos es la primera vez que suben, sobre todo en este concierto, ¿no?, en el de Navidad. A lo mejor han hecho audiciones, han hecho otras cosillas, pero en el concierto de Navidad es el primero. Y también, eso ya digo, impone un poquito pues que tenga a los profesores alrededor tocando contigo. Tú dices, uy, madre mía, ¿dónde me he metido? Que yo solo toco una cancioncita. Pero bueno, al final es eso, es arroparlos y que se sientan seguros y que lo disfruten, sobre todo, vamos, sobre todo por el tiempo que llevamos, ¿no?, preparándolo. Claro que sí, es verdad que, aunque hayan entrado a la escuela de música este año, sí que habéis tenido, claro, las audiciones en estos días atrás. ¿Cómo han ido esas audiciones? Pues muy bien. Son audiciones que hacemos en un aula más pequeñito, para los más pequeños, para que no se sientan un poco abrumados por la situación, ¿no?, de un escenario grande, foco. Y la hacemos un poco más acogedora, y la verdad es que pues los padres disfrutan mucho también de verlos tan cerquita. Ellos se ponen un poquito nerviosos también de verlos pasar tan cerca, y a nosotros nos gusta mucho hacerlo así, un poquito más íntimo. Durante toda la semana se van haciendo con poquitos alumnos para que no sea demasiado pesado. Y ya digo, siempre tienen éxito porque siempre disfrutan mucho los padres de ver a los pequeñitos haciendo unas canciones, ¿no?, tan bonitas, y con los instrumentos, ya digo, que impone ver instrumentos tan grandes con niños tan pequeños y que lo hagan sonar de esa manera. Pues a nosotros nos gusta mucho ver esa actividad, ¿no? No es de cara al público, no es el ser muy muy conocida, ni nadie viene de fuera a verlo, pero es muy emotiva para nosotros porque ahí es donde se ve el trabajo que hacen los alumnos, donde se ponen nerviosos, y nos gusta mucho disfrutar de estas audiciones, que son siempre antes, ¿no?, de finalizar el trimestre, y que aportan tanto, ¿no?, a nuestro centro. Uh-huh. Terminaban el viernes, ha sido durante toda la pasada semana, del 15 al 19 de diciembre, y decías también, ¿no?, dentro de las actividades, digo, de cierre del trimestre, pues lo que es esa zambomba junto a la Peña Flamenca de nuestra localidad, es lo que ya comentábamos en su momento, ¿no? Es una colaboración ahí que vais a intentar que se mantenga en el futuro. Sí, ellos están muy contentos con Álvaro, profesor de percusión, que es el director del coro, y algo muy contento también con ellos. Nosotros nos encantamos de que asistan a nuestras actuaciones porque nos llenan, nos dan mucha alegría, y bueno, pues siempre ayuda mucho, ¿no?, tener a otro tipo de música en el escenario, otro tipo de ambiente, alumnos que, bueno, que no han estado con nosotros anteriormente, pero sí aportan mucho, y nos gusta mucho tenerlos aquí con nosotros. A veces ellos vienen y empiezan el concierto y tocan varias piezas de las que han interpretado ya en el hogar, que hicieron el otro día también, el jueves, después la zambomba, o sea, que lo tienen ya. Creo que van a ser los expertos de la noche, porque ya llevan como 3 actuaciones seguidas, y se están haciendo, vamos, unos expertos en girando por la localidad con su concierto. Y decíamos, ¿no?, por un lado, el coro Aire de la Serranía con esa zambomba del pasado viernes, el coro Ocurris Populi, el coro polifónico, que bueno, pues participaba en esa actuación nada menos que en Badajoz. Verdad que el coro está acostumbrado a esos encuentros, con premios incluso, que ha conseguido en conciertos, lo comentamos el pasado año, ¿no?, si no me equivoco, en diferentes puntos de la geografía autonómica, ¿no? O fuera, en este caso, ¿no? Sí, esto al final es como los artistas, ¿no? Que ganan un premio, ya los demás pues ven la noticia, quieren saber quién ha ganado y ya pues mira, quiero hacer un encuentro en mi pueblo, ¿a quién llamo? Pues el que ha ganado el premio, claro. Entonces al final pues acaban yendo a Badajoz y más sitios que lo han llamado, que pasa que claro, tampoco da tiempo a tanto viaje, hay familia, hay gente que porque estamos ocupados y no es plan de estar haciendo gira, pero bueno, en principio... Ya digo, lo que el profesor Juan Antonio va viendo que se puede hacer, ¿no?, que es asequible, pues, bueno, se buscan el autobús, en este caso, como era en Badajoz, pues han hecho noche en Badajoz. Un compañero de ellos, que es de aquí de Ubrí, que es Félix, que vive en Zafra, pues pasaron por Zafra y él le hizo una ruta por Zafra, una ruta turística. Vamos, ha sido todo un éxito la excursión, entre el concierto más la ruta de Félix y todo lo que han hecho, pues vienen contentos de, bueno, una experiencia, unos días, ¿no?, de desconexión también y hacer algo diferente. Muy bien, pues eso era precisamente este fin de semana y hoy van a estar, insistimos, en ese concierto de Navidad junto al coro aire de la Serranía, el coro polifónico, también el coro de Voces Blancas, decíamos, pero a través de una minibanda, ¿no? Van a participar junto a la banda y bueno, pues todos ellos... con un repertorio que, María del Mar, ¿qué podemos anticipar? Bueno, pues como siempre, nos gusta hacer algo relacionado con esta fiesta. Normalmente no solemos hacer villancicos tradicionales, porque nos gusta buscar música un poquito más compleja a nivel musical, ¿no?, con la parte de los instrumentos y demás. Y bueno, a lo mejor quizás no son piezas, no son villancicos realmente, pero la letra y, no sé, parece que acompaña y siempre nos gusta pues darle un toque diferente a estos conciertos, porque al final, bueno, ya digo, los villancicos se escuchan mucho también, la zambomba se escuchan, y nosotros pues queremos dar un toque diferente y ya digo, también nos viene para practicar, vamos a tocar el vals de Tchaikovsky, el vals de las flores, que es muy complejo, nos ha costado mucho prepararlo. Y ya digo, hemos cogido repertorio complejo pues para que los niños y los adultos, porque ahora hay muchos adultos en nuestro centro y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?, que cada vez menos niños y cada vez más adultos, pues que ese repertorio ayude para coger soltura con el instrumento, mejorar la técnica, no, ya digo, no de cara al concierto de Navidad, sino pensando en el futuro y en enero cuando vuelvan, después de las cosas tan difíciles que han practicado durante... que hayan cogido un nivel más y podemos avanzar en el siguiente, pensando siempre en el nivel, a nivel de programación y demás, que coincide porque es un repertorio a veces navideño, a veces no, pero siempre muy entrañable, son piezas muy bonitas y que pegan mucho para este momento y la gente normalmente pues lo disfrutan. Música clásica. Como decías también, no villancicos, pero temas relacionados además con las letras, ¿no? Además las letras muy de estos días, ¿no? Sí, quizá el coro polifónico sí hace unos villancicos, pero esos no son tradicionales españoles. Siempre tienen una temática navideña, y algunos son villancicos, ¿no?, de otra época que han estado utilizándose, ¿no?, para versiones. Bueno, es una adaptación un poquito también de todo, también teniendo en cuenta lo que nosotros podemos hacer con los alumnos. No podemos decir, me gusta este villancico, vamos a hacerlo. No, hay que adaptarlo, hay que arreglarlo, hay que ver los instrumentos que tenemos, el coro si lo puede cantar o no. O sea que como entra en juego tanta infraestructura antes de llevarlo a la práctica, pues son piezas que, ya digo, nos gusta porque son entrañables y a la vez pues coinciden con la temática. Pues ese sería el repertorio. Coméntanos en qué orden irían las actuaciones. Será a partir de las 7 de la tarde, insistimos, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Bueno, pues contamos con el coro aire de la Serranía para empezar. Después vendría el coro polifónico y después la banda. Vamos a empezar con los coros y después la... En medio vamos a hacer una paradita y los profesores vamos a interpretar unas piezas. Estos son villancicos, pero son con versión de swing, ¿no? Y no, porque por la adaptación al grupo que tenemos nos ha gustado hacer este repertorio. Y eso sería como un descansito, ¿no?, de los alumnos. Nos agregamos los profes También con los profes van a tocar tres alumnos que vienen de fuera, ellos están en el conservatorio de Cádiz, de Jerez, y vienen también a ayudar a los profes, ¿no? Porque nos faltan 12, y quién mejor va para estos casos, ¿no? Que prácticamente no da tiempo ni a ensayar, que es algo rápido, ¿no? Para rellenar un poquito. Pues estos alumnos vienen y nos van a echar una mano, y ya digo, ya para finalizar, pues tenemos la banda y terminaremos como siempre, ¿no? Como solemos hacer con todos los navideños, ¿no? Una pieza, por tanto, final entre todos. Este año no estaremos todos juntos, hemos dividido un poquito y no estaremos quizá conjunta. La tenemos en mente, pero al final no ha dado tiempo a tenerla, así que vamos a estar cada uno a nuestro lado, por nuestra cuenta, pero seguro, bueno, porque también su toque, ¿no? Y su parte bonita, ¿no? Que también sí. El público tendrá que participar un poquito, también habrá alguna sorpresa por ahí, alguno que tiene algo preparado. Muy siempre bien. Hay una sorpresita en Navidad que gusta mucho al público. Que se entrecortaba algo, María del Mar, y por eso no te repreguntaba al respecto, pero parece que ahora te volvemos a escuchar bien. Decíamos, todo ese repertorio para una jornada muy especial, en la que en definitiva, además, María del Mar, se reúnen pues todas las generaciones que forman parte de la Escuela Municipal de Música. Estaríamos hablando de desde qué edades hasta qué edades. Pues el más pequeño tiene 9 años, el más mayor, bueno, no puedo decir la edad, no la sé, pero bueno, mucho en el coro de aire de la Serranía, son todos que vienen del hogar. Y, oye, digo, hasta el infinito, ¿no? Te digo, la mezcla es genial, porque es de niño de 9 hasta, bueno, hasta más de 70. Claro. Y es una maravilla, ¿eh? Además, es lo que refleja, ¿no?, el espíritu de la Escuela Municipal de Música, esa reunión de tantas generaciones con unos intereses, unos u otros, digo, a lo mejor unos para la formación, para el futuro, otros porque, bueno, pues la música es su pasión, etcétera, ¿no? Y todo ello, pues, confluye en la Escuela Municipal de Música. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que podemos contar, en el caso del coro polifónico que han ido a Medina, pues hay un grupo de 12 o prácticamente que están en la edad de ahora, pues, de los 14, 15 años, 16, y esas personas, esos alumnos, pues, están participando en el mismo coro, que hay alumnos, le digo, casi 80 incluso, ¿no?, o más. Y ellos mismos, pues, son los que se han ido en el autobús todos juntos, han ido a cantar, han ido a Zafra de Turismo después, o sea, que la mezcla, ¿no?, de edades es muy importante. Yo creo que últimamente también hace como más, ¿no?, crea más importancia el hecho de que se puedan mezclar, ¿no?, esta era tan complicada, ¿no?, desde los 16, 15, 16, se pueda mezclar con otras personas, ¿no?, tan mayores, y que se aporten tanto unos con otros, ¿no?, y que puedan estar juntos pasando un fin de semana y con el punto en común que tienen. Están disfrutando entre ellos, después se van, hacen, no sé, alguna fiesta, ¿no?, si se les queda dinero por algún motivo, vamos a hacer un guiso, vamos a hacer una paella. Estas convivencias son muy importantes, ¿no?, para, ya digo, la mezcla de edades, y edades tan complejas, ¿no?, como son las, bueno, pues, estas edades de 70, 80 años, 16, 15, entre ellos, pues, sean capaces, ¿no?, de llegar a ese entendimiento tan bonito, ¿no? Y todo ello hace, decimos, de la cita de esta tarde, el concierto de Navidad, una de las jornadas más especiales, porque además es una de las que más tradición tiene, ¿no?, dentro de la Escuela Municipal de Música, prácticamente desde sus orígenes. Incluso recuerdo en pandemia cómo se hizo lo posible para que, a través de las redes sociales, bueno, pues incluso con invitación, con los aforos permitidos, después a través de las redes sociales también, por hacer llegar a todos. Lo cierto es que, bueno, ya digo, incluso con escenarios distintos, ¿no?, además de la Escuela Municipal de Música, en el Instituto Francisco Fatou, pues también en la parroquia. Es, ya decimos, el concierto de Navidad, uno de los eventos más tradicionales, ¿no? Sí, ha ido cambiando de formato durante los años, pero el formato más extraño, que nunca esperábamos que lo íbamos a hacer online, en YouTube, en streaming, lo hicimos una vez. y ese ha sido el más raro que hemos tenido, pero también en la parroquia, después en el Instituto de los Remedios, en el gimnasio también. Aquel año nos inventamos un escenario que no existía, y en el gimnasio tuvimos que montar el escenario en el mismo día. Aquello fue tremendo porque fue un trabajo, vamos, muy, muy difícil. Después tuvimos el problema que hace mucho frío, entonces, bueno, pues tuvimos que terminar pronto el concierto porque era, la verdad, hacía bastante frío aquella noche. Y ya digo, hemos ido cambiando de sitio. Ya últimamente lo estamos haciendo aquí. También a nosotros nos beneficia un poquito por el hecho de no transportar, ¿no? Claro. El día que más cosas movemos, ¿no? Instrumento de percusión, atril, la silla, el teclado, va de todo. Y prácticamente todo nuestro centro se mueve en el día de hoy. Haciéndolo aquí, pues, mucho más cómodo para nosotros también. Vamos, que si no se nos ocurre un día, pues seguramente lo hagamos, porque nos gusta probar cómo está haciendo, y si se nos ocurre otro, pues también lo probaremos. Pero en principio, todo cómodo. Hay que sonorizar, eso sí, no se puede hacer sin sonido, por la idiosincrasia, pero María bueno, del sí, Mar, se puede añadir. no sé si puedes moverte del sitio en el que te encuentres ahora mismo, digo, porque es verdad que ahora especialmente estamos notando dificultades, ¿no? Para escucharte bien, no sé si es por Vale, el. me muevo un poco. A ver si probamos de esa forma y llega algo mejor el sonido. Como Vale. decimos, hablando del concierto de Navidad, los distintos escenarios por los que ha pasado, esta tarde a partir de las 7. Y además, María del Mar, con entrada libre, eso sí es uno de los eventos que se suele llenar, ¿no? Sí, normalmente se suele llenar porque hay muchas familias a las que acuden. Hay que ser un poquito puntual para coger sitio. No creo que se llene tanto como para que se quede gente fuera, no suele pasar. Pero bueno, ya digo que empezamos a las 7, que esté la gente puntual, abriremos pronto el salón por el frío. Y bueno, animamos a todo el mundo a que asista, que lo va a disfrutar por eso, por el montaje que lleva esto, la cantidad de alumnos que hay, las piezas tan bonitas que son. Y bueno, que siempre es un ratito agradable, ¿no? Escuchar música, y encima si son nuestros alumnos los que lo hacen, pues mucho mejor. ¿La duración aproximada? Pues en principio una hora, hora y media será, no, no mucho más. Y bueno, pues va a ser el culmen de lo que ha sido este trimestre, bueno, realmente desde el 2025, uniendo lo que fue una parte del curso anterior y la primera de este. María del Mar, ¿cómo valorarías este año, este 2025 para la escuela? Bueno, ha sido muy cargado este año. De hecho, ya digo, este trimestre, entre Zambomba, Encuentro en Medellín, Concierto Santa Cecilia, audiciones, hemos empezado el curso Fuerte. bastante, bastante cargado, añadiendo lo que teníamos el curso pasado. Y bueno, también tengo que decir que no ha terminado todavía este trimestre. Tenemos una sorpresita preparada para principios de enero, que nos va a coger de vacaciones, pero bueno, lo iremos avisando con tiempo, porque tenemos la suerte de tener una antigua alumna de nuestro centro, que es Ana Reina García. Está trabajando en Radio Televisión Española, en Radio Clásica, y nos ha invitado a participar a la escuela. Y el 4 de enero, pues hemos estado preparando de lenguaje musical, de coro. Los profesores también hemos intervenido con la parte instrumental. Vamos a participar en el programa el 4 de enero a las 11 de la mañana. Estaremos en el programa Crescendo de Radio Clásica. Ha sido para nosotros muy, bueno, un poquito complejo, ya que después de todo lo que llevamos de carga, ¿no?, este trimestre, pero teníamos muchas ganas, un poquito nervioso porque estamos hablando de una situación ya a nivel nacional. Pero Ana nos dio, bueno, esa posibilidad de participar, y no lo hemos podido rechazar. Sabemos que nuestros alumnos, pues, van a estar por supuesto el que les venga, vamos. Y ya digo, y lo iremos avanzando poco a poco, lo iremos recordando, para que el 4 de enero a las 11, pues todos puedan escuchar a la Escuela Municipal de Ubrique participando en Radio Clásica, ¿no? Una emisora nacional que se dedica a la retransmisión de la música clásica, y que nosotros participamos en el programa navideño, pues es todo un lujazo. Y ha sido muy importante que, bueno, los alumnos hayan trabajado villancicos, tiene una particularidad, es que no vamos a desvelar todas las sorpresas, pero sí hemos escogido un instrumento que se conoce mucho en Ubrique, que es la patacabra, y con la patacabra hemos hecho un ritmo para el villancico. O sea, que le vamos a dedicar un tiempecito en la radio a hablar de nuestro pueblo, de la herramienta que utilizamos para trabajar, para hacer nuestros bolsos, y encima pues los alumnos van a tocar y van a cantar encima de esa patacabra, ¿no? O sea, que para nosotros es muy especial lo que hemos preparado, y yo imagino y espero que para todo el pueblo pues también sea algo especial, ya que, bueno, será una emisión nacional y gracias a nuestros alumnos y a lo bien que cantan, pues vamos a escuchar una versión que estamos aquí para trabajar. Algo muy enrevesado, pero bueno, al final ha quedado bien, a Ana le ha gustado también, y esperemos que a todo Ubrique le guste la iniciativa. Pues vaya sorpresa que te tenías ahí guardada, ¿eh? para el inicio de 2026, el 4 de enero. Te voy a pedir que lo repitas porque se entrecortó en algún momento, lo hemos escuchado más o menos bien, pero en algún momento uh-huh. se entrecortó, así que para que nos sirva, para aquellas personas que nos estén escuchando, ojo, 4 de enero en Radio Clásica, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana, ¿no? Sí, a las 11 de la mañana, el 4 de enero. El programa se llama Crescendo y forma parte de la programación de Radio Clásica en Radio Nacional. Así que allí estaremos con los alumnos de la Escuela de Música, la Patacabra, y los alumnos pequeñitos, que ya escucharéis las voces tan bonitas que tienen y lo que hablan, explicando pues cómo se ha compuesto ese villancito. Se trata de, o sea, ¿tenéis que hacer el desplazamiento hasta allí o habéis grabado aquí? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues lo hemos grabado aquí con la tecnología punta que nuestro centro, que siempre nos gusta mucho grabar y hacer este tipo de cosas, ¿no? Hemos grabado aquí en la escuela, hemos dedicado unas sesiones para grabar primero los instrumentos, después hemos grabado las voces. Hemos grabado las voces en varios momentos. La parte de narraba, ¿no? La que hablan los periodistas, nos cuentan todo el programa, también se ha hecho aquí en una clase con nuestros micrófonos y nuestro equipo, Antonio, en la parte técnica. Y bueno, pues así creo que ha salido muy bonito, que ha estado bien el montaje, y ya nos contarán a ver cómo cómo ha salido el resultado. Muy bien, entonces la emisión será ese día, 4 de enero, a las 11 de la mañana, en el programa Crescendo de Radio Clásica, y además con el enlace, ¿no?, que nos apuntaba, de una ubriqueña como Ana Reina García allí, ¿no? Sí, Ana es la que, bueno, pues la que nos ha invitado, es alumna de nuestro centro desde que tenía 4 años, vamos, es decir, desde siempre nuestra alumna, canta súper bien, y alguna vez, muchas veces, en los conciertos de final de curso y en Navidad, pues ha participado con nosotros, y bueno, me comentó el proyecto y dije, bueno, vamos a probar con nuestros alumnos, y ya digo que va a salir, lo creemos nosotros que sí, que va a gustar. Y ya que estábamos en radio, dije, bueno, vamos a meter una cuña ubriqueña, vamos a darle un toque nuestro para que la gente pues sepa qué pueblo es, ¿no?, Ubrique, y qué se hace aquí, y aparte del tema musical, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver cómo, si le gusta al público. Los alumnos están muy contentos y muy entusiasmados. Los padres tampoco saben muy bien qué es. No, ha sido una sorpresa para todos, y esperemos que la sorpresa para el final guste, ¿no?, el 4 de enero. Muy bien, pues domingo, 4 de enero, justo antes del Día de Reyes. Así que en jornadas muy especiales, pues esa sorpresa que ya decimos, teníais guardada María del Mar, y que, bueno, pues es un evento espectacular para comenzar el 2026. Y bueno, pues la verdad es que hablamos de un buen número de actividades, ahí tenemos con la que se arrancará el próximo año, pero es que, bueno, tenéis, aparte de eso, también tenéis un taller de corneta, ¿no?, que va a comenzar los jueves, este próximo año. Sí, tenemos aquí al profe de trompeta, que es el director de la agrupación de corneta y tambores de Veracruz en Campillo, que es muy famosa. Él es un experto en el tema, y dijimos, oye, pues ya que está aquí este hombre y está aquí con nosotros trabajando, ¿por qué no? Pues es un taller para que todo el que quiera las agrupaciones que hay aquí, que son dos, y hay un montón de niños, ¿no? Incluso mayores, tocan el instrumento. Si quieren, vamos, lo ofrecemos para todos, para los que están en las agrupaciones y para los que no, para los que quieren empezar en las agrupaciones y quieren, bueno, pues tener aquí a un especialista que tenemos en la materia, pues los jueves de 7 hemos abierto este horario, que en principio tenemos libre, viendo si hay más alumnos, abrimos más huecos y o cambiamos el horario si hace falta, vamos, que ya es cuestión de verlo con la gente que se matricule. Mm. Y a partir de enero pues empezaría ese taller para aprender a tocar la corneta, para que, bueno, pues después las agrupaciones, pues todo lo que podamos nosotros aportar a que suene y que mejore la calidad y demás, pues aquí estamos nosotros, ¿no?, en la escuela. Y sí. Dani, el profesor, pues está encantado de ofrecerse para este taller. Pues los jueves de 6 a 7 de la tarde, ¿sería de una actividad gratuita? En principio no hemos hablado todavía de esa parte. Queremos ver primero los alumnos que vienen. Ya digo, si son muchos, pues prácticamente será casi gratis. Si viene uno, pues costa un poco más de dinero. O sea, depende de la cantidad de alumnos que vengan, pues con el coro y van. Bueno. Nuestro centro, que el instrumento individual, porque está una clase individual que está solo con el profesor, pero las clases, por ejemplo, de coro, pues son 3 euros prácticamente, porque ya hay muchos alumnos en el aula. Claro. Y dependiendo de la clase de alumnos, pues prácticamente va bajando el precio hasta que ya digo, a veces, con los descuentos que tenemos en el centro también, es que es muy barato estudiar en nuestra escuela. Los descuentos por tener hermanos, incluso, que hay gente hasta que paga 1,50 euros, ¿no? La asignatura, que es muy muy poquito lo que se paga en este servicio. Entonces, pues ya digo, dependiendo de la cantidad de alumnos que haya, pues será el precio uno o será otro, ¿no? Dependiendo del ratio. Y ya digo, si un alumno viene a nivel individual, no, yo quiero aprender yo solo, yo necesito más tiempo, quiero, pues sin problema se hace. Claro, eso pues va a suponer un coste un poquito más elevado. Muy bien, pues lo iremos recordando. Taller de cornetas a partir de enero, el 4 de enero, esa emisión, como decimos, del villancico que se ha preparado de la Escuela Municipal de Música, nos decías, por parte del grupo de Voces Blancas, ¿no? El coro de Voces Blancas. Sí. Lo han formado todos los alumnos de lenguaje musical. Ah, vale. Sí, lo hemos hecho a los grandes. Hemos cogido todos los alumnos, menos los de primero, que llevan 2 meses prácticamente y todavía pues le falta un poquito. Desde segundo hasta cuarto son los alumnos que han participado en el villancico. Muy bien. Y ya decimos, hoy, ese concierto extraordinario de Navidad a partir de las 7 de la tarde. María del Mar, de todas formas recordaremos las citas que llegan, si te parece, en los próximos días. Agradecerte que nos hayas acompañado e insistir esta tarde a partir de las 7 en el Instituto Francisco Fatou, en esa cita con la que se culmina el primer trimestre relativamente, porque ya decimos que todavía hay otras actividades que van a llegar en próximas fechas. Así que agradecerte que nos hayas acompañado y desearos una feliz fiesta, una feliz Navidad. A vosotros siempre. Gracias, un abrazo.